El molino lleno de agua y la rueda anda que anda. El molino lleno de agua y la rueda anda que anda. Molinero, ¿dónde estás? Arriba en el molino que rueda sin parar y suena. Clip, clap. Clip, clap, clip, clip, clap. El molino lleno de agua y la rueda anda que anda. El molino lleno de agua y la rueda anda que anda. Molinero, ¿dónde estás? Abajo en el río que corre sin cesar. Y saltan los peces. Plis, plas, plis, plas. El molino lleno de agua y la rueda anda que anda. El molino lleno de agua y la rueda anda que anda. Molinero, ¿dónde estás? Aquí, en el prado del lugar, viendo al conejo saltar, saltar y saltar. El molino lleno de agua y la rueda anda que anda. El molino lleno de agua y la rueda anda que anda. Molinero, ¿dónde estás? Estoy en casa para descansar. Me voy a dormir y a soñar.